pimienta, comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda. Mala hora, mi vida perdida, mi encarnada espina, mi pluma, mi esfera, mi presidio otrora por verte dormida, quemando a mi vera, en aguas malditas mi barca se escora con mi calavera. Malaiga aquel día, mi ama, mi señora, atarme a tus ojos a primera vista, a tu boca de arista tan devastadora, cabeza en mi lista de toda demora, ojalá estuviera en mis manos ahora. Hacer que no fueras, lograr que no existas en mi pobre historia, desde que tu estampa arreció en tormenta que dura y no escampa, y un sol que saliera como de amatista, y a tu garra experta borrar toda pista, pa' que te perdieras antes de la aurora y en muy buena hora. Ya fuera otro día. La Molienda. Harina para el costal de la cultura. Oriente, de Laura Ormando. No hubo forma de convencerla. Nora quería té de jazmín y del barrio chino. Ignorar un capricho lleva más tiempo que satisfacerlo. De manera que aquí estoy, resignado frente al paso nivel que divide Oriente de Occidente, con una bolsa de maníes en la mano. Mientras pasa el tren, tomo uno y lo estallo entre los dedos. Nora se crispa. Así de sensible puede ser, hasta con una cáscara. Con el último vagón se devela el barrio chino, dos cuadras de comercios y restaurantes de comidas típicas de las que nada puedo decir. Sopa de algas, mencionó Nora una vez, pero no estoy seguro de si era china, tailandesa o una receta del canal Gourmet. A mí la sopa no me gusta. La vereda explota de puestos con chucherías doradas y rojas. Nora me reclama desde uno pequeño, casi escondido a mitad de cuadra. El vendedor enfatiza con señas los beneficios de una pomada, pero Nora le pregunta por una pulsera de cuentas verdes. Jade y no rompe, son las únicas respuestas que obtiene, además del precio. 2 minutos más tarde, sacude radiante la pulserita sobre su muñeca. Eso no es jade, de acá a la China. Si no la conociera, pensaría que el té de jazmín ha quedado en el recuerdo, pero Nora nunca abandona su objetivo. Se lanza sin aviso entre unos hombres que descargan tambores gigantes con pescado y se pierde detrás de una nube de sahumerios apestosos. Corro hasta ella, entre el tumulto de orientales, y termino en la puerta de un almacén. Bajo la pequeña luz de las farolas de papel, la busco entre los pasillos, pero me quedo con el remedio de la espera. El olor a sahumerios es ahora una niebla dulzona que lo cubre todo. El lugar desborda de cajas y bolsas, pero no hay ningún ser vivo a la vista. En un extremo alcanzo a distinguir una esfera roja. Feng Shui, me explicó Nora cierta tarde, mientras colgaba uno idéntico en nuestra ventana. Su versatilidad rompe con cualquier pronóstico. Hace 2 años seguía las enseñanzas de Don Juan y consumía hierbas mientras intentaba pasar por el estadio del cazador. Ahora es el Feng Shui, el té de jazmín y la armonización. Sabrá ella lo que vendrá después. Paseo entre las góndolas. Tomo porque sí una bolsa de contenido oscuro con ideogramas dispersos. Ni siquiera me esfuerzo por saber de qué producto se trata. Solo sé que pesa y que, al oprimir el plástico, se disparan burbujas viscosas. Juego a mover el pulgar por todo el contenido, lento y verde. Presiono más fuerte y llevo el contenido hacia arriba. Aprieto más. Ya no se ven las burbujas y los ideogramas están ensanchados. La bolsa va a explotar. Depende de mis dedos que el lugar quede enchastrado por la cosa gelatinosa. Lo hago, lo hago, lo hago. No, pero no lo hago. Soy demasiado cobarde para quedar expuesto. Deshago la tensión y la bolsa vuelve al estante. Miro por si acaso alguien ha presenciado mi manipulación, pero la única que se deja ver es Nora, quien con el ceño fruncido compara 2 cajas del mismo color. Mueve la cabeza entre una y otra, las gira, las ubica en los estantes y las vuelve a quitar. En el casi grito de su nombre escucho un tintineo y algo impacta contra mi pie. Mis ojos descubren una esfera pequeña y azul. La levanto, la observo. Tiene microcositas en dorado. Busca un posible dueño y encuentro a un niñito oriental que me mira sonriente en el extremo opuesto del pasillo. Me extiende el brazo, luego el otro. Camino hacia él con la bolita azul atorada en el hueco de mi mano. El tintineo se reanuda y mis manos comienzan a sentirse ajenas. Una extrañeza blanda, líquida, que se intensifica con cada paso. Los dedos comienzan a fundirse en la superficie pulida de la esfera, sin que pueda hacer nada al respecto. La piel se diluye y la carne se torna flexible, mientras los huesos pierden del todo su rigidez. Al camino de la mano izquierda lo siguen la derecha, un brazo, el otro, las piernas, los pies. Lo último en ingresar es la cabeza. La bola azul cae sobre el suelo. Desde adentro, la vista es azul y craquelada, pero no alcanzo a distinguir más que sombras y bultos. Yo mismo no puedo reconocerme aún, fagocitado y rearmado en ese estado casi bacterial. Sin querer, una parte desprevenida de mi nuevo microcuerpo roza con la pared de la bola y el tintineo se escucha agudo y preciso. Un roce, un tintineo. Así parece funcionar el mecanismo. Entonces sobreviene una rápida oscilación, la elevación y abandono el suelo. Alcanzo a distinguir yemas de dedos que marcan caminos concéntricos y blancos. Trato de ver quién es ahora mi guía y me encuentro con un par de ojos infantiles y rasgados que escudriñan el interior de la bola. El niñito se ríe y sacude la bola conmigo adentro. Me golpeo cada vez contra los bordes y los tintineos se suceden de manera feroz. Cuando al fin se detiene, la intensidad lumínica llena plenamente el interior. Las estridencias externas se suceden una tras otra, hieren la esfera, mis retinas y mis oídos, si es que aún puedo llamarlos así. Ajusto un poco más la visión y aparece Nora. Se detiene y me busca entre los occidentales, que se han duplicado desde que llegamos. Parece perdida, creo que me busca. Quiero gritarle. ¿Acaso escuche el tintineo? Le gustan los cascabeles. Quizás esto llame su atención. Enloquecido por la idea, golpeo las paredes internas. Me detengo y la miro. Sí, viene hacia mí. Se agacha y acaricia la cabeza del pequeño oriental. Vuelvo a provocar sonidos. El niñito le da la bola azul y Nora, encantada, la toma y mira hacia adentro. Sonríe. Sí, me vio. Mueve la cabeza perfecta y despeinada y se pasa la mano por los labios, por los lacios indiferentes de su hombro. Luego le devuelve la bola azul al niñito y se aleja. Alcanzo a ver que llega una bolsa de plástico con 3 cajas de té de jazmín. La veo a través de la bolsa. La veo a ella cruzar las vías del tren y abandonar Oriente. No sin cariño. Cuento de Anaí Flores. Que se lo tenía merecido no hay duda, piensa Vero, mientras apoya la pierna en la barra, hoy más espaciosa por la ausencia de Flor. La pianista, en el otro extremo del salón, toca un adagio. Así como un glúteo anula al otro al apretar la cola, no le viene mal a Flor un poco de anulación, sigue pensando Vero y se le escapa media sonrisa al imaginar a su amiga estrangulada entre 2 nalgas firmes. La maestra parece notar esa sonrisa, golpea el bastón 3 veces contra el parquet. ¡Muévanse despacio!, grita, de pie junto al espejo, como la bella durmiente cuando se despierta. Vero eleva los brazos y va hacia su pie, que nunca se extenderá tanto como el privilegiado pie de Flor. Imagina su pierna como la cuerda de un violín que se afina. Hoy la maestra se abstuvo de hacer comparaciones entre sus alumnas. Vero se siente un poco incómoda con el lugar vacío frente a ella, intacto, como si Flor en realidad estuviera ahí. Ese vacío la enorgullece y la angustia. Da una rápida mirada al resto del salón. Las chicas tienen el gesto indiferente habitual. No parecen haber notado la ausencia de la preferida. Vero se distrae con la pianista que confunde notas, da sus tropiezos de todos los días. No como ellas, piensa, que deben seguir al pie de la letra cada movimiento y ay de la que se retrase o confunda. ¡Firme!, vuelve a gritar la maestra y le golpea la panza con el bastón, no como una bolsa de agua caliente. Hoy en el vestuario, Vero estuvo firme. Llegó temprano, como Flor cada mañana. Ella es tan maniática con el horario y la disciplina, un ritmo imposible de seguir para una simple mortal, piensa Vero. Cuando todas las demás llegan con cara de sueño, Flor ya está impecable y elongando. La espió desde el pasillo. No había nadie más. Aprovechó el instante en que Flor fue hasta el espejo a ponerse las últimas horquillas del rodete para entrar al vestuario y abrirle el bolso. El bastón da un golpe seco al caer al suelo. «¡Estira los brazos!», grita la maestra. Agarra a Vero de las muñecas y tira hacia arriba con fuerza. «Sentilos como 2 serpientes que se sacan la piel». Después de cada clase viene el momento de descubrir las marcas. Golpes, apretones demasiado fuertes, igual al de recién en las muñecas. Vero y Flor son las primeras en sacarse la ropa y pararse frente al espejo del vestuario, que ocupa una pared entera. Pasan algunos minutos mirándose desnudas esas marcas de guerra. Comparan las manchas violáceas, púrpuras y verdosas, mientras se deshacen los rodetes. Juegan a encontrar formas en los moretones. Un corazón, una nube, una mariposa de perfil. Flor es la que más trofeos se lleva. La piel casi transparente le queda como un campo de flores al atardecer. La marca de hoy es así que la va a conservar, se dice Vero. Tal vez la maestra algo nota, hoy le anda encima como si la olfateara. Anda inocente como Caperucita por el bosque, grita. No, así no, antes de que se la coma el lobo. Vero evita mirarla a los ojos. Prefiere no confirmar si es verdad que sospecha de ella. Piensa que es posible que la maestra estuviera orgullosa si le contara los detalles, la firmeza con la que actuó. Además, si Flor fuera tan perfecta como todas creen, habría tanteado con la mano antes de calzar el pie, como la maestra les enseñó el día que usaron puntas por primera vez, y listo. Todo fue por una buena causa, se dice Vero. No tembló, no se le aflojó el abdomen. La maestra le pellizca cerca del ombligo. Apretá la panza como una boca que muerde. Le hunde los dedos con fuerza. Por un momento, Vero piensa que la agarra así para que no se escape, como si fuera una criminal. Y no sería raro que la maestra leyera sus pensamientos a través de esa pinza de dedos que le clava a ambos lados del ombligo. O a través de su cuerpo. Tantas veces supo que le pasaba algo solo por una pirueta floja o un échappé impreciso. baja la pierna de la barra y se sobresalta con un bastonazo junto a su pie. Así no, hacelo con la tensión de un piano bajando por una soga desde el piso 24, grita. Los movimientos de Vero salen uno tras otro descuidados, como actos fallidos. No golpees el piano contra el edificio. Por el rabillo del ojo, ve a la maestra, que sin alejarse de ella, marca otro ejercicio y señala a la pianista con el bastón. Arranca un vals. Vuelen como ángeles, no como pajarracos. No soy ningún pajarraco, piensa Vero. Está segura de haber resultado más que un ángel en el vestuario, una sílfide que, luego de actuar, se disolvió en el aire. Abrió el bolso de flor, sacó las zapatillas, agarró la derecha, solo la derecha. ¿Para qué las dos?, se dijo, si con que se ponga una es suficiente. Metió la mano en la zapatilla. Cuando Flor baila, sus pies son alma condensada. Por momentos parece volar, y Veros había leído en alguna parte que si uno descubre el sitio preciso donde el alma se aloja en el cuerpo y hace un orificio justo ahí, es posible extraerla. Una pequeña incisión. Tal vez no lo leyó y fue solo algo que le pasó por la cabeza. Ahora ya no importa. La zapatilla olía a sudor seco. Estaba petrificada en sal y resina. Toda zapatilla con ese nivel de uso le inspira respeto. Así y todo, no alteró sus planes. La maestra pasa, la mira directo a los ojos, le agarra la cabeza como si quisiera levantarla desde ahí o arrancársela. Lleva la cabeza hacia arriba y atrás como si fuera un carrito a punto de caer por la montaña rusa de la columna vertebral. Vero se extiende todo lo que puede, pero su mente la traiciona. Las vértebras no se separan tanto cuanto deberían. Le falta el aire. No puede dejar de pensar en lo que pasó más temprano en el vestuario, en ese instante en que deslizó media gilet en la puntera de la zapatilla derecha, con precisión, para que quedara trabada y vertical, bien al fondo, ahí donde va el dedo gordo. Ni bien dejó la zapatilla dentro del bolso y lo cerró, Flor volvió del espejo con el rodete listo. Fue sutil como siempre. No mencionó lo llamativo de que Vero hubiera venido a esa hora. Se dieron un beso. «Nos vemos en el salón», dijo Vero, para evitar ponerse a charlar. Flor lo respondió con una sonrisa que pareció sincera, tanto que Vero, mientras salía, hasta pensó en dar marcha atrás y alertarla, recordarle aquello que la maestra les había enseñado más de chicas, pero a esa altura hubiera sido igual a delatarse. No se fue del todo. Esperó del otro lado de la puerta del vestuario, hasta estar segura de que el plan había salido bien. Enseguida escuchó el grito. Imaginó el empeine, ese empeine perfecto, crispado al máximo como en el momento del salto, queriendo escapar de esa zapatilla que, seguro, se había puesto a fondo. Creyó escuchar, aunque sabe que es imposible, el sonido de la gilet al hundirse en el dedo gordo de Flor y una especie de soplido, una exhalación del pie. Imaginó con placer la media cubierta de sangre y la cantidad de clases y ensayos que, al fin, Flor perdería. Era muy probable que, ahora que Flor en cierta forma estaba vacía de sí misma, la favorita pasara a ser ella. «Serpentea mejor la serpiente que antes se estiró», dice la maestra en voz muy baja, tan baja que solo ella la escucha, mientras esas manos agarran su cabeza y la estiran hacia arriba como si fueran a desollarle el cuello, no sin cariño. Bueno, aquí estamos. Luego de estas lecturas intensas, ya se nos está acabando el programa, quedan 5 minutos. Y nos quedó pendiente una lectura de Maumi, a quien vamos a invitar en otra ocasión para que lea algo de ella. Pero bueno, hoy le damos el lugar a los invitados, ya se nos está acabando el tiempo, salvo que tenga algo muy corto. No va a ser tan corto. Bueno, queda pendiente para el próximo programa. Por ahí arrancamos con el cuento de Maumi, que quedó pendiente. Maumi, ¿qué publicaste vos para los que no te conocen? Yo tengo un libro de cuentos publicado. Yo quedé finalista por el Fondo Nacional de las Artes en el 2013. Uh-huh. Y publiqué en el 2014 un libro que se llama Todas las mañanas un muerto. Uh-huh. Que es el libro que tengo publicado. Después tengo publicados cuentos en revistas y en suplementos literarios. ¿Y el libro dónde se consigue? El libro se consigue en las librerías de la Red de Galerna. En la Red de Galerna. En Hernández se debería conseguir. Hernández, Librería Norte, etc. Exacto. Bueno, ¿y fue publicado por? La Letra M. La Letra M. Una editorial independiente. Bueno, sí. no como Altor Poe o el Sur y Porfiado, que son editoriales que ya llegan en grandes grupos. Esta es aún más chiquita. Ajá. ¿Todos los cuentos fueron escritos para la antología? Todos fueron escritos para la antología. Sí, porque la idea era, yo convoqué gente que me gustaba cómo escribía y confiaba en que iría a hacer un buen cuento. Ajá. Con el tema Valer. Muy bien. Hacé un cuento en ese mundo que seguramente te es desconocido. Salvo a Fernanda García Curten, que fue bailarina clásica, todos los demás no tenían idea de ese mundo, ¿no? Muchos no habían nunca ni siquiera ido a ver una pieza de danza clásica, nada. Entonces la idea fue que muchos escribieron desde el extrañamiento, desde algo desconocido, y fue muy interesante el efecto de eso en los cuentos. Hay cuentos policiales, hay cuentos eróticos, hay cuentos muy diferentes. En fin, entonces cuando se termine todo eso, iré a buscar editorial. Bueno, muy bien, esperemos que salga pronto. Hay autores de primer nivel en las dos antologías, y también en la otra antología que se presentó el jueves, Taco Aguja, que salió por otra editorial independiente. Sí, está, por ejemplo, autoras como Macarena Moraña, Gabriela Luzzi, Ana Ojeda, Gilda Manso, Mariana Cosudig, Flavia Pantanelli, bueno, y otras autoras. Ana Ojeda, que es casi de como de la casa, que participa en una columna en el programa anterior, sí, de literatura, tiene un muy buen cuento acá, y que fue invitada a este programa también alguna vez, así que bueno, también lo recomendamos, ¿no? Taco Aguja. Taco Aguja. Bueno, el programa de hoy se ha terminado. Muchísimas gracias a los tres por estar. Entonces, gracias a Lucila también en el control de aire, a Juan Calimpani en los controles, y a Maumi, que hoy la tenemos en su doble función de productora y acá de invitada en el piso, Maumi González en la producción también del programa. Y nos despedimos con una última canción de Van der Molle, El tiempito que quede, que es un candombe que se llama Aquí está la marcha, y será hasta la próxima molienda. Por la espalda al abuelo en el despunte de la luz, respiraba en los pulmones de la fragua y quemaba en un candil la juventud. Era el viento en el molino y la estropada que en la sangre nos pegaba el corazón. Era pura voluntad y nos bastaba, sobraban los motivos del amor. Nadie sabe cómo fue que la perdimos, si el destino es lo que nos la hizo olvidar. La soñamos cuando ya no la tuvimos y después no la pudimos encontrar. La buscamos hasta perder el aliento en los libros viejos de cada lugar, en los mapas y en la rosa de los vientos y en el son que cruza el aire al despertar. ¿Dónde irá la marcha esa que al andar comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda.